Radio SUNAT. Por primera vez, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, estado al norte de México, hace una buena investigación y aprehende a los culpables de la desaparición y asesinato de una jovencita en esta entidad tan golpeada por el feminicidio. La detención de José Raimundo Quesada y Carlos Alonso Altamirano como responsables del asesinato de la mujer de 16 años causó conmoción. A decir de la Procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, machismo y misoginia fueron las razones por las que asesinaron a la joven. Estudiante del Colegio de Bachilleres 2, desapareció el lunes 10 de marzo y su cuerpo fue localizado 2 días después en un paraje cerca de la ciudad por la carretera Aldama. Como siempre que ocurre un feminicidio, los chihuahuenses exigieron justicia y también, como siempre, la autoridad prometió investigar hasta dar con él o los responsables, pero esta vez cumplió y el pasado miércoles la Procuraduría presentó a Carlos Alonso, de 21 años de edad, y a José Raimundo, de 23, como culpables del feminicidio. Los elementos que presenta la autoridad son contundentes. En el lugar de los hechos, encontraron condones donde había muestras que identificaban a los detenidos. Las mamás de otras jóvenes asesinadas y muchas más que continúan desaparecidas aplauden el trabajo de la Procuraduría, pero preguntan si los casos de sus hijas seguirán impunes. De acuerdo con el informe realizado por la feminista Marcela Lagardi de Los Ríos sobre violencia feminicida, se destaca que cada día hay 4 feminicidios en México. Más de 6.000 niñas y mujeres fueron asesinadas entre 1999 y 2005. La reforma al artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en México, podría quedarse como un catálogo de buenas intenciones si no se le da seguimiento y se hacen las modificaciones que se requieren en las leyes secundarias, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, Perla Woolrich. La modificación aprobada al artículo 25 por integrantes de la 59 legislatura local, en el que se establece y ratifica el derecho de las mujeres de todas las comunidades de Oaxaca a votar y ser votadas, así como sancionar su inobservancia. La propuesta de modificar el artículo 25 de la Constitución local, enviada por el gobernador Ulises Ruiz, como consecuencia de la repercusión internacional que tuvo el caso de Frusina Cruz Mendoza, zapoteca, a quien no se le permitió ser electa autoridad en su comunidad de Santa María Quiegolani en noviembre del 2007. Woolrich Fernández indicó que la iniciativa gubernamental era una transcripción literal de lo que ya estaba en la Constitución. Se requería de algo más claro para que fuera entendido por las autoridades que se rigen por usos y costumbres. De acuerdo con la legisladora, la modificación establece, por tanto, proporcionar prácticas democráticas en las comunidades del estado de Oaxaca para la elección de sus ayuntamientos, establecer los mecanismos que permitan la plena y total participación de las mujeres en dichos procesos electorales y garantizar su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones. Tan solo en Oaxaca, 418 de los 570 municipios se rigen por usos y costumbres. En 82 de ellos, la mujer prácticamente no existe, ya que ninguna de las leyes comunitarias la menciona, lo que significa que no les permiten tomar decisiones sobre sí mismas, su familia, en la comunidad y mucho menos participar en la vida política. Diputadas y diputados federales del Partido de la Revolución Democrática en México solicitaron a la Secretaría de Gobernación estudiar y dictaminar a la brevedad las peticiones de declaratoria de alerta de género de la zona Triqui en el estado de Oaxaca, ante el asesinato de las 2 periodistas comunitarias en esa región. Es lamentable que el estado de Oaxaca se haya convertido en la nota roja de la intolerancia y de la impunidad, con gobiernos que no escuchan ni atienden las necesidades de justicia que la sociedad reclama. Hemos presenciado de manera sistemática violaciones a los derechos fundamentales de la población en esta entidad, las cuales se suman a una larga y vergonzosa lista de actos de impunidad y cinismo con los que actúa el gobierno de Ulises Ruiz. En este estado se han documentado casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones por razones étnicas y políticas, amenazas contra periodistas, protección e impunidad para caciques, homicidas y pederastas. Todas estas acciones bajo el cobijo y complicidad de un gobierno que se aferra al poder y se ahoga en la mezquindad de sus propios intereses. En los últimos días, un lamentable acontecimiento se viene a sumar a este clima de ingobernabilidad que impera en el estado de Oaxaca: el asesinato de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, jóvenes locutoras y reporteras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.